esa ciudad de Aguascalientes donde es mi tierra natal. Es pedazo de tierra mexicana, primorosa y soberana de mi patria sin igual. El jardín primoroso de San Marcos es su edén principal de Aguascalientes por su fama nacional. Cuentan admirablemente su belleza colosal. Aguascalientes, tierra bendita, tierra de amores y de ilusión. Con todo el alma quiero cantarte este recuerdo del corazón.